Una buena noticia para empezar a creer que se puede, rezaba el Facebook de la Red de Prevención en Montemais, en un grupo en el cual se ha conformado para la prevención de la salud en la localidad cordobesa. Esa la noche del martes se aprobó por unanimidad 6 de los 28 artículos del proyecto de ordenanza que presenta la Red de Prevención en el Consejo Deliberante de Montemais. Es un logro inmenso de un grupo de vecinos que reclaman desde hace tiempo por la influencia devastadora de los agroquímicos sobre la salud humana. Todos los martes a las 21 horas se están realizando las sesiones en el Consejo Deliberante de Montemais para tratar los 28 artículos del proyecto presentado por la red. Hablamos con Darío Ávila, miembro de la Red de Prevención al Consejo de Montemais y también abogado de las madres de Barrio Ituzaingó en el juicio de las fumigaciones, que nos cuenta sobre cómo se llevó a cabo la sesión de el martes a la noche en el Consejo Deliberante de Montemais y también hace un repaso sobre el proyecto de ley. Lo que se aprobó es que se va a crear una zona de resguardo ambiental en el cual se va a prohibir fumigar en un radio de 800 metros como máximo de acuerdo a la zona urbana de Montemais. Escuchamos a Darío Ávila, que nos va a contar sobre esta situación que se está dando en Montemais. Una buena noticia. ¿Cómo estás, Darío? ¿Nos puedes explicar de qué se trata esto? Hola, ¿qué tal, Franco? Muchas gracias por llamar. Sí, efectivamente, bueno, en Montemais se está dando todo un proceso de participación ciudadana realmente muy muy enriquecedor. Es un proceso que lleva ya su tiempo de lucha a partir de un interés puesto de manifiesto por vecinos y ciudadanos de Montemais que veían que de pronto se veía incrementado sus casos de patología, enfermedades graves. Bueno, a partir de allí fueron trabajando, convocaron a la red de médicos, hizo un informe y como resultado de ese informe, más otros informes técnicos más, derivó en esta propuesta que llevaron los vecinos al Consejo Deliberante, que es precisamente un proyecto de ordenanza que tiene como 25 artículos, si no me acuerdo. Es por eso que ayer en la primera sesión se aprobaron los primeros 5 o 6 artículos. Y bueno, sí, esencialmente la parte más sustancial y que generó gran debate y gran discusión allí por la naturaleza de lo que se resolvió y por los intereses que de pronto puede llegar a involucrar, es que al igual que ha ocurrido en más de 20 localidades del interior de Córdoba, Montemais se ha sumado a esas poblaciones que están discutiendo ordenanzas a nivel local, por lo cual se crea lo que se llama una zona de resguardo ambiental, es decir, una zona donde no se permite la utilización de agroquímicos. Allí ellos han establecido una distancia mínima entre 500 y 800 metros. La justificación de esta diferencia de distancia es porque ellos han regulado únicamente lo que comprende el ejido municipal, y el ejido de Montemais es un ejido muy irregular, es decir, hay una zona que es la zona sur, el ejido llega hasta los 500 metros y la zona norte llega hasta los 800 metros, es por eso que tiene esta característica, esta zona de resguardo. Y bueno, la verdad que hoy escuchando las declaraciones de los vecinos están muy conformes, muy satisfechos, porque evidentemente ha sido toda una disputa y una lucha de intereses allí que ha estado atravesado por debate, por discusiones, y bueno, la verdad que se los veía muy muy contentos por el resultado, por lo menos de esta primera etapa. Darío, después de todas las acusaciones que hubo en contra de Medardo Ávila Vázquez y del grupo que está llevando adelante esta investigación, ¿nos podés contar cómo era el contexto, el marco, la sensación en la que se dio la sesión de anoche? Sí, no, mira, en definitiva los propios vecinos se encargaron de aclarar esa situación. Ellos la verdad que restaron y minimizaron lo que fue la discusión posterior al resultado del relevamiento epidemiológico que llevó adelante la red de médicos de Pueblo Fumigado, y ellos en realidad se mostraron satisfechos por esos resultados. porque en lo que vino a poner precisamente ese relevamiento es fue poner número a una realidad que ellos decían que ya la conocían, digamos. Entonces, esto vino lejos de traer dudas, trajo certezas a la población, y esto fue lo que los alentó a trabajar sobre este proyecto de ordenanza. Y bueno, anoche los vecinos, después de que terminó la sesión, claramente agradecieron la colaboración de los médicos, el doctor Medardo, el doctor Maturano, y como así también el doctor Damián Marino, que es un investigador del CONICET de la Universidad de La Plata, que fue el que realizó los estudios, los análisis correspondientes, y como así también a los estudiantes de medicina y de geografía que formaron parte de este equipo. Así que la discusión que se dio fue evidentemente por aquel sector que se siente históricamente, desde que venimos denunciando esta problemática, se siente afectado, perjudicado en su interés económico, y bueno, es lógico que esa reacción tengan ellos. Nosotros ya la conocemos, así que no nos toma por sorpresa. Claro, Darío. ¿Nos podés decir cuándo crees vos o en qué se comprometió el municipio a implementar esta zona de resguardo que se aprobó anoche? Sí, ellos, ni bien se termine de aprobar todo el articulado que se está discutiendo uno por uno, la sanción, apenas se publique la ordenanza, ya va a tener plena vigencia la ordenanza. Lo importante de esto también, me parece que para rescatar, es que lo que se aprobó anoche fue por unanimidad. Esto me parece que es muy rescatable en medio de una compulsa electoral de la cual estamos saliendo y en la cual ha habido coletazos de todo tipo. De pronto que los distintos bloques de alguna forma apoyen esta iniciativa y que la norma salga por unanimidad, me parece que eso fortalece mucho a esa normativa, a esa legislación. Y bueno, solo resta discutir el resto de los artículos, que también son muy importantes, porque también se plantea en esa ordenanza, por ejemplo, retirar de la población, es decir, del centro urbano, los depósitos agroquímicos. Allí todos los productores agropecuarios y los ingenieros agrónomos que venden estos productos tienen sus depósitos instalados en el centro urbano, lo cual eso también genera toda una situación de riesgo para la salud de los vecinos. También se dispone el retiro de los aparatos mosquitos, es decir, los aparatos que se utilizan para fumigar en los campos. Se crea una comisión también para empezar a analizar el retiro de los silos de almacenamiento de cereales. Es decir, es una ordenanza bastante compleja y bastante integral, digamos. Me parece que ya de por sí se está generando todo un precedente que va a ser histórico, me parece, para la comunidad de Montevideo. Sí, son 28 artículos los que presentaron el proyecto de la ordenanza y hasta ahora se aprobaron 4 nomás, ¿o no? Sí, y yo creo que es una cuestión de porque no se dispone materialmente del tiempo suficiente para el debate. Así que ellos lo han resuelto de ir debatiéndolo y discutiéndolo así por bloques o por temas, y yo creo que esto le puede llegar a insumir 2 o 3 sesiones más para lograr la sanción definitiva de toda la ordenanza. El Monte Maíz, las sesiones son mensuales, semanales, ¿cómo funciona el Consejo Deliberante ahí? No, todos los martes a las 21 horas se llevan a cabo estas sesiones. Hoy se ha llamado una sesión extraordinaria para tratar otro asunto también de interés local, pero ellos han establecido como pauta de trabajo para discutir esta ordenanza específicamente todos los días martes a las 21 horas, y que bueno, tiene esta característica que también es un debate oral y público, es decir, la ciudadanía está participando y está siguiendo de cerca el debate, lo cual también me parece que es un elemento interesante para rescatar. Así que... ¿Había muchos vecinos anoche? Había muchos vecinos, sí. La propia red de prevención, que es la que está llevando adelante esta iniciativa, invitó a los vecinos a participar de ello, y la verdad que estaba lleno el Consejo Deliberante, y bueno, a pesar de eso, se llevó en forma absolutamente pacífica y en tranquilidad todo el debate y la sesión que terminó aprobando la ordenanza, esos artículos de la ordenanza. ¿Las autoridades cómo estaban? ¿Estaban predispuestos a debatir o se rehusaban un poco? Por supuesto que el tema álgido fue el tema de las distancias. No te olvides que el proyecto original de los vecinos hablaba de una zona de resguardo ambiental de 1000 metros. Después aparece una contrapropuesta, que es una propuesta que viene llevando adelante la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba, que ellos establecen una zona de resguardo de 100 metros para las fumigaciones terrestres y 200 metros para las fumigaciones aéreas. Evidentemente quienes sostienen esta posición, todo esto ha sido motivo de debate y de discusión bastante arduo. Pero bueno, por suerte primó la racionalidad, ya que esto también es interesante. Todo lo que los vecinos proponen en su ordenanza está sustentado en fundamentos técnicos y científicos. Por ejemplo, uno de los instrumentos que acompaña la ordenanza es un trabajo de investigación que hizo la Universidad Nacional de Luján sobre derivas de agroquímicos. Y ese trabajo dice que la deriva puede alcanzar hasta 2.500 metros del lugar donde se está fumigando. Es decir que, a diferencia de, por ejemplo, lo que proponían los productores, que no tenían ningún fundamento técnico y científico, evidentemente allí logró primar, digamos, el proyecto de los vecinos, y bueno, la verdad que se pudo establecer la mayor distancia posible, y eso ha sido, creo que, el eje del debate y de la gran discusión. Pero yo creo que el resto de la ordenanza va a ser más fácil, por lo menos en cuanto a la discusión y todo lo demás. Este yo creo que era el eje central del debate. Medardo, no, yo no tengo la posibilidad de conocer Montemay. ¿Me podés contar qué clases de cultivos están en la zona y que abundan en la zona, los cultivos que...? Montemay no escapa a la realidad de lo que es el corazón pampeano, lo que nosotros denominamos la pampa sojera. Una de las características que es común y que se repite en todos los pueblos del interior es que precisamente el mono de cultivo de soja llegó para instalarse en esos pueblos. Los pueblos tienen esas características, algo muy parecido a lo que ocurrió aquí con el barrio Ituzaingó, por ejemplo, es que en la última cuadra del pueblo, cruzando esa calle, ya tenés ahí nomás colindando los campos. Y esos campos hoy por hoy se llevan adelante en monocultivo de soja porque hay una fuerte demanda internacional de esta materia prima, porque en su momento los valores internacionales eran muy atractivos. Hoy, si bien hay un decrecimiento en cuanto al precio internacional de la soja, los productores siguen apostando, digamos, a este monocultivo de soja. Y bueno, tiene esta característica que la soja que hoy se utiliza en la Argentina es una soja transgénica y que, bueno, va acompañada inexorablemente de este paquete tecnológico que es la utilización de agroquímicos, digamos. O sea, hoy no podés sembrar soja si no utilizas agroquímicos con este modelo actual. Y Montemaíz tiene esa característica y que se repite también en Santa Fe, también en Entre Ríos, es decir, que no escapa a esa lógica. Y bueno... allí predominantemente lo que se hace es soja y a veces algo de maíz. Ahí pasaba Darío Ávila, abogado de las Madres de Barrio de Ituzaingó, participante de la red de prevención en Montemaíz, contándonos este buen avance que ha tenido la lucha socioambiental, en este caso en la ciudad de Montemaíz, de la provincia de Córdoba. Así que te invitamos a que sigas escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, por www.rnma.org, y que te enteres de muchas otras cosas más que pasan a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Las tazas sobre el mantel, las y se go. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.